Hola, hola, hola, muy buenas noches. Acá serán más o menos las 2 de la tarde. Te saludo, muy buenas noches. En unas horas me haré aire. En la 93.5 junto a vos, que es exactamente ahora. Una noche como esta, muy buena. Tal vez fue aquel día en que se me escapó. Un rato de música colectada de acá, de allá. Un rato de viejas andanzas y de nuevos encuentros. Yo juro que hoy había fútbol acá, ¿eh? No, no había fútbol. En mi mente había fútbol, ¿eh? Pero no había fútbol. Pero en mi mente había fútbol. ¿Cómo estás? ¿Tanto tiempo? ¿Cómo te trata este 2025? Bastante, bastante aciago, ¿no? No entiendo nada de política santafesina, cada vez entiendo menos. Mi único nexo con la política santafesina era el bigote Acosta y se murió, así que no entiendo nada ahora. Y de política porteña tampoco entiendo. Solo sé que la derecha también se divide, mi amigo, ¿eh? Descubrimos que alejados la vida estaba por llegar. Pero bueno, caemos en el error de responder por política cuando preguntamos cómo estamos, ¿no? Ese es uno de los errores. Pero sigo hablando solo. Bienvenido, buena noche, el espectáculo, la música, algo que nos saque de este precipicio. El tango, por ejemplo. De Cayuela, capítulo 7. Cortázar. Me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca. El tango, el juego, Cortázar. Hace años, con cronopios o sin ellos, en torno a su mundo de juego, a esa grave ocupación que es jugar cuando se buscan otras puertas. El tango, el juego, Cortázar, no se me ocurre mejor combinación. El tango, el juego, Cortázar, los pibes que juegan, o al menos cibernéticamente juegan. Cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja. Porque costará.

abrir los ojos y ver, puede ser la razón del fin del mundo. Este amor quiere nacer, es un deseo, amanece y amenaza. El comienzo de un amor puede ser la razón del fin del mundo. El tiempo devora el tiempo, el tiempo muere por nada. Teje su tela de sueños que dan hilacha. El tiempo devora el tiempo muere por nada. Teje su tela de sueños que dan hilacha. Silvia Meyer. Saltamos al charco, ciudad de Montevideo. Después del turno, no me esperen. Garo Arakelian. Hoy no suena, suena. Pienso acompañar. Suena la música que gira. El fin de mes me trae más. Sonamos todos los fines de mes y no tan fines, ¿eh? Y este es un viernes especial. Garo Arakelian iniciando esto. Porque esta noche tengo plan. Nada más efervescente que tener un plan. Voy a buscarla cuando salga. Y si es de eso, mucho mejor. Para salir a conversar. Jugado entero a mí. Palabras y suena la música del bar. Canto victoria en la vereda. Puedo arreglar lo que hice mal. Puedo abrir una brecha. ¿De dónde y hasta dónde? Cartas nuevas. Garo Arakelian. Hace dos siglos justo acá, en una noche de febrero, tronaba el batallón inglés. Bienvenido, bienvenida. Que dejó la ciudad ardiendo. Perdón por los ruidos, bienvenido, bienvenida. Brindemos por nosotros dos y por los muertos en la guerra, por las historias de amor que nacen en la ciudadela. Esta es la música del bar.

sabré dónde vives, con quién, ni si te acuerdas. No me abrazarás nunca, no, no, no, como esta noche nunca. No volveré a tocarte, no te veré morir. No me abrazarás nunca, no, no, no, como esta noche nunca. No volveré a tocarte, no te veré morir. El despojo de la intensidad, el mínimo recurso de la palabra, en su máxima gravedad. Idea Vilariño. ¿Quién yo o esa estera caída, esa desalojada? Ese fruto comido, yo esa alfombra arrumbada, ¿quién? Yo, aquella huesta, la entenada o la muerta, la ilesa o la doncella, pues te cascajo puro. Yo cualquiera, yo enferma, yo nadie estaba aquella o qué sé yo. ¿Quién? Nadie. Cualquiera aquí. Muriéndose, muriéndose, muriéndose, muriéndose, muriéndose, muriéndose. Yeah.

cuadra una ciudad? G. Entre Colonia y la 18. Lo que sigue es la versión original y es solo una canción. ¿Qué hace aquel perfume de amores pasados? ¿Qué hace después? ¿Qué importa del después si es como un rosario sin fe? A veces más otra de resaca. Hoy no puedo despertar. Quiero que se beses mi amor. Gracias, gracias, gracias. 93.5 FM Álvarez, de jueves a la noche. Gracias. Una noche como esta. Muy buenas noches. En 7 días volvemos. Todo indica que volvemos. Mi nombre es Carlos Bonano, te agradezco por la oreja. Te agradezco por compartir un sentimiento a través de la música. A través de la revoltura de eventos artísticos que tratamos de pegar acá. Gracias, gracias, gracias. Muy buenas noches. Los intocables abriéndose atrás. Este ritmo sabroso. Está la policía dando palo y gas. Este ritmo sabroso. Me están sembrando miedo en toda la ciudad. Este ritmo sabroso. Aunque cierren los ojos nada va a cambiar.